quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley más contenido democrático y más institucionalidad aún. En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación un debate sobre el país federal. Lo que hace es iniciar un debate. Un debate abierto para debatir. Esto no es River y Boca. Para debatir. Nunca vamos a rehuir. Vamos. A la discusión democrática. Más democracia. Ojalá. A la democracia. Esto es más democracia. Nunca vimos que un proceso más democrático. Que haya diálogo. El Congreso. Parlamento de la Nación. Esto es. ¿Qué significa esto? Que haya salidas institucionales. Ojalá. Por una democracia. Que encontremos el camino. En el Parlamento. Cuarto intermedio. En el tema de las retenciones en el Congreso. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a este punto? Espero realmente que... La verdad que hubo opiniones distintas. En paz y con alegría. Se habló con mucha libertad y amplitud. Le pedimos silencio, por favor. Bueno, parece que no tiene mucho eco mi pedido. Si no podemos ponernos de acuerdo y uno habla en chino y otro habla en esperanto... Esta comisión ha fracasado. Fue muy tedioso. Tan... Casi 7 horas sentados. Desmoralizante, por lo menos para mí. Con poca bebida y poca alimentación. Etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Eso es lo que les ofrecemos. La verdad que... Me resulta insoportable. Eso es absolutamente así. Solicito perdón. Yo propongo que... Pacificar los ánimos sociales y destrabar este conflicto, señor presidente. Para seguir reuniéndonos en un lugar casi insalubre y discutir todos juntos. En paz y con alegría. ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo creo... Señora. Que es hora... Señora. De terminar... Perdón, a ustedes les pedí. Con esta cuestión... A ustedes le estoy pidiendo, escuchen como yo los escucho a ustedes, colegas. Espero realmente que podamos llegar a ese consenso tan importante desde el punto de vista institucional. Tiene la obligación democrática. Y confío en mis compañeros. Puros inservibles, buenos para nada. Decentes y constitucionales. Gracias, señor presidente. Pues yo lo que quería decir es otra cosa, el que quería decir gracias. Muchas gracias. No ha sido fácil para todos, pero gracias, ¿eh?